A lo largo de la Biblia, la divinidad de Dios el Padre es dada por sentado. También la divinidad de Dios Jesús es dada por sentada, sobre todo a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, no ocurre esto con el Espíritu Santo. Entonces, amigos, la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál su relación con Jesús y con el Padre? Y la pregunta central de esta semana, ¿el Espíritu Santo es divino? Responderemos a estas preguntas en Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos una vez más a Código Abierto, este programa que lo hacemos desde aquí, desde la Red Nuevo Tiempo, para ti, para decirte que Dios te bendiga muchísimo y que queremos llevarte esperanza donde tú estés. A ti amigo que nos acompañas a través de la TV, del internet o de la radio, queremos enviarte un saludo, un abrazo cariñoso desde el set de Código Abierto. Dios te bendiga muchísimo y nos sentimos muy felices, muy contentos de contar con tu presencia en nuestro programa. Estamos ya en la lección número 3, el título, La Divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Y tenemos nuestros invitados que están listos, preparados para responder las preguntas del día de hoy. Es un tema apasionante, un poco complicado, pero con la ayuda de la Biblia vamos a tener las respuestas correctas y acertadas. ¿Los quieres conocer? Te los voy a presentar. Por este lado, un privilegio que esté con nosotros, Pablo, bienvenido a Código Abierto. Waldy, ¿cómo estás? La verdad es que estoy muy agradecido a Dios por estar en este lugar. Es un orgullo estar aquí en nuestra casa. Excelente, Pablo. Saludos. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Este es el momento. Por supuesto que sí. Bueno, primeramente a mi familia, a mi esposa, que debe estar muy ansiosa por ver este programa. Y pues a toda la gente que nos está siguiendo y que ve y son fanáticos de tu programa y fanáticos del Código Abierto. Excelente, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti. Álvaro, bienvenido a Código Abierto, hermano. Bueno, primeramente muchas gracias, Waldy, y al equipo de La Nuevo Tiempo por invitarme a estar aquí en el programa de Código Abierto. Saludos, ¿quieres mandar saludos? Es el momento, Álvaro. Bueno, mandar saludos a mi familia, que está en Santa Cruz, al distrito donde estoy haciendo prácticas, el distrito de Baroa, que muchos de los hermanos te siguen el programa y están constantemente buscando formas de alimentarse de una mejor manera en el punto de escuela sabática. Muy bien, entonces un saludo a todos nuestros jóvenes, ¿no? De aquí, de Bolivia y de Sudamérica y al mundo también. Noemí, bienvenida a Código Abierto. ¿Qué tal, Waldy? Es una alegría estar juntamente con mis amigos acá compartiendo un tema muy interesante acerca del Espíritu Santo y su divinidad. Y bueno, es una alegría y estudiar un poco más de la palabra de Dios y ampliar nuestros conocimientos y poder compartirles con la gente que lo va a escuchar y lo va a ver. Muy bien, amigos. No podemos iniciar, ¿no?, nuestro estudio y abrir la palabra de Dios sin la dirección justamente de quién, del Espíritu Santo, ¿no? Así que vamos a orar. También vamos a invitar a Noemí que nos dirija en oración. Amado Dios, que Señor tú mueras allá en los santos cielos, tus hijos acá en la tierra. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque aún permites que nosotros aún podamos comunicarse contigo. Señor, te agradecemos porque aún podemos leer tu Santa Biblia, Señor, y gracias por los tantos consejos que tú nos das dentro de ellas. Permítenos y ayúdanos y acompáñanos en este sector. Son favores que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos de lleno al marco temático preparada para la lección del día de hoy. Gracias. La divinidad del Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia, la divinidad de Dios, el Padre, es dada por sentada. La divinidad de Jesús también es afirmada en muchos pasajes de las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la divinidad del Espíritu Santo es enseñada en términos más sutiles. Menciono que la Biblia no presenta una descripción sistemática de la divinidad del Espíritu Santo. Más bien, encontramos pistas interesantes que indican que los escritores bíblicos consideraban al Espíritu Santo como igual a Dios. Hay pasajes bíblicos en los que la misma actividad es atribuida a Dios y luego también al Espíritu Santo. Tomemos, por ejemplo, un incidente. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira cuando mintieron frente a Pedro y a los demás apóstoles en el Nuevo Testamento? Si el Espíritu Santo no fuera Dios, entonces Pedro no habría estado hablando aquí de una manera muy descuidada y engañosa. Por el contrario, Pedro coloca a Dios y al Espíritu Santo en el mismo nivel. Su argumento es que Ananías no solamente estaba mintiéndole a los apóstoles, sino a Dios mismo. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Ahora, también el Espíritu Santo cuenta con atributos divinos como son los del Padre y del Hijo, porque solamente uno que es igual a Dios puede saber las cosas profundas de Dios. Nadie puede conocer a Dios como lo hace el Espíritu, pues éste conoce a Dios desde adentro, de una manera que alguien de afuera no lo puede. El Espíritu Santo, de hecho, es omnisciente. La presencia del Espíritu es la presencia de Dios. El Espíritu Santo es considerado eterno. Según la Biblia, ¿cuántos seres eternos hay? Solamente Dios es eterno y el Espíritu Santo es llamado eterno. Entonces debe ser Dios. El Espíritu Santo también es todopoderoso. Por algo puede realizar milagros divinos. También Jesús dice que el que blasfemia contra el Espíritu es imperdonable su pecado. Este es incomprensible a menos que el Espíritu sea divino. Es el Espíritu Santo el que obra un nuevo nacimiento espiritual. Él tiene el poder para lograr algo que solamente Dios puede hacerlo. Lleva a cabo ciertas tareas que la Biblia atribuye únicamente a Dios. El Espíritu Santo es el agente de nuestro nuevo nacimiento. El Espíritu Santo renueva nuestro corazón, despierta el deseo de seguir a Cristo. Es el Espíritu de vida, es el que santifica a los pecadores y transforma nuestro carácter. Nos ayuda a ser obedientes a Jesucristo, quien nos salvó. Solamente un ser divino es capaz de llevar a cabo estas maravillosas experiencias. En resumen, cuando entendemos el papel del Espíritu Santo como la tercera persona de la Deidad, podemos apreciar mejor su ministerio y cooperar con él al tomar las decisiones de cambio positivas que señala nuestra vida. El captar la realidad de la divinidad del Espíritu Santo produce una apreciación de corazón para quien es él y un deseo de que él nos transforme completamente. Adelante, equipo. Estamos ya en la lección número 3 y gracias, Pastor Adonirán, por darnos ese marco temático tan impresionante como usted lo sabe hacer. La divinidad del Espíritu Santo es la lección de esta semana. Pero queremos empezar con una pregunta que ya es complicada. A la vez fácil, no sé, pero complicada, ¿no? ¿Qué pasaría si un niñito viene y te pregunta, Pablo, ¿no? ¿Me puedes ayudar con este concepto? No entiendo bien la palabra infinito. No lo escuché en matemáticas. ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, complicado realmente porque uno, primero que tiene que contextualizar con quién está hablando. Segundo, tratar de acomodar las palabras como para que el niño pueda entender cuál es el concepto de infinito. Tercero, ponerme en la situación de él, ¿por qué está preguntando esta pregunta? ¿Por qué tiene este interrogante? Entonces, tratar de la mejor forma posible de hacerle entender que el infinito es infinito, que no tiene un comienzo y no tiene un final. Pero complicado, ¿no? Poderle explicar esto a un niño pequeño, inclusive un adulto. Correcto. Que te pregunte, oye, ¿qué es infinito? Entonces ya podríamos dar definiciones tan amplias y tal vez tan poco cabales de lo que es infinito. Correcto. Y en tu caso, Álvaro, ¿cómo le explicarías? Bueno, te comento que alguna vez fui yo ese niño que preguntó esto, ¿no? Sobre infinito, cuando llevé, mi hermano llevó clases de matemática ya él en secundaria y yo aún en primaria, y veía en sus libros aquel dibujo, ¿no?, que simboliza infinito. Y pregunté alguna vez a mi padre, Bueno, lo que mi padre me dijo en esa ocasión fue: aún eres niño y no comprendes esto. Cuando te toque esa materia, te van a explicar tus profesores. Y yo indagué un poco más, ¿no? Siendo niño, y fui a preguntarle a algún profesor qué es infinito. Y me respondieron lo mismo. Me dijeron que aún no tenía la comprensión para saber lo que era infinito. Y ya de a la edad suficiente para llevar esa materia, escuché esta clase de matemáticas sobre infinito. Y ahí aprendí de que infinito era un término que se usa para definir algo que no tiene alcance, que no tiene principio y no tiene final, ¿no? Muy bien, ya estamos conceptuando, ¿no? ¿No? De alguna manera ya tenemos el concepto. Sacando conceptos. Exactamente. Y en tu caso ocurrió algo parecido, ¿no, Noemí? Algo similar a Álvaro. Bueno, todos hemos pasado por la escuela, por la secundaria, y ahí lo podemos ver en términos aritméticos, infinito, en los ejercicios prácticos que se nos presenta. Entonces, la palabra infinito prácticamente no tiene un concepto bien definido, porque, bueno, a la mente de nosotros lo podemos decir que no tiene ni un principio ni un final. Y justamente la lección de esta semana es un tema complicado, ¿no? Para muchos de nosotros y para las personas que están al otro lado también, ¿no? Hablar de la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? En la Biblia se da por sentado la divinidad de Dios el Padre, ¿no? También de Jesucristo. En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes, pero no se habla mucho acerca del Espíritu Santo. Entonces, la gran tarea del día de hoy es justamente eso, ¿no? Descubrir la divinidad del Espíritu Santo. Empecemos pues entonces, amigos. Vamos a abrir nuestras Biblias, amigos, donde ustedes estén también. Abran la palabra de Dios y bueno, vamos a referirnos al primer tema, ¿no? El Espíritu Santo y Dios. ¿Qué me pueden comentar con respecto a este tema, Pablo? Mira, qué interesante, el Espíritu Santo y Dios. Al decir y al poner la conjunción y, ya estamos diciendo que son dos entes, dos, vamos a decir, personas diferentes. Y aquí estamos Waldi, y Pablo, y Álvaro, y Noemí. Entonces, pero si hacemos un estudio y vamos a hacer esto, al entender el Espíritu Santo, y como bien decías en la introducción, se hace muy, muy claramente la referencia en la Biblia, quién es Dios, quién es Jesús y su divinidad, pero el Espíritu Santo. Sin embargo, vamos a, yo creo, analizar en el profundo ya de esta lección muchos textos en la Biblia donde vamos a encontrar cuando se habla del Espíritu Santo, inmediatamente se habla de Dios. Entonces, correcto, quiere decir que hay una conexión y vamos a quitarle el I. Entonces, Dios, Espíritu Santo, llega a ser como que la misma cosa o mismo ser. Muy bien. ¿Qué opinas, Álvaro? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo, Pablo. La lección de esta semana toca, y no es por ser muy redundante, lo que el apóstol Pablo dijo, ¿no es cierto? lo que el apóstol Pablo dijo en la Biblia, ¿no? Y es muy interesante ver que él hace una primero que nada, habla del Espíritu Santo y de Dios. Pero cuando uno lee el pasaje bíblico se da cuenta de que se está refiriendo al Espíritu Santo como Dios. Correcto. Y bueno, es muy difícil, ¿no? Tratar de entender esto, que Pablo se esté refiriendo al Espíritu Santo primero y después lo una con Dios. Es muy difícil, pero está claro de que para Pablo el Espíritu Santo era parte de la divinidad. Muy bien, y vamos a buscar en la Biblia, por favor, Noemí, ¿no? Hechos, el capítulo 5, los versos del 1 al 4, y vamos a ver ahí una historia más que interesante, ¿no? Por supuesto. Ocurre algo ahí, pero también está el Espíritu Santo y está Dios, que es lo que nos llama ahora la atención. ¿Lo puedes leer, Noemí, por favor? Claro. En Hechos 5, relata la historia de Ananías y Zafira. Dice lo siguiente: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no está en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Muy bien, qué interesante, ¿no? Porque en primer lugar hace referencia a quién estaba mintiendo. al Espíritu de Dios, dice. Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, así textual. Textual. ¿No? Y el último versículo dice, ¿por qué estás mintiendo a Dios? Claro. ¿No? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Exactamente. La cosa está grave ahí, ¿no? Está ruda la cosa. Exactamente, y estamos hablando de un apóstol, ¿no? Pedro, que está poniendo en este caso en el mismo lugar al Espíritu Santo y a Dios, ¿no? Correcto. ¿Qué opinas con respecto a esto? Bueno, como ya lo dije antes, es muy, muy complejo, ¿no? Hablando ya en un tema, en un contexto bíblico, que dos personas, dos seres, que son muy similares, ¿no? Como es el Espíritu Santo y Dios, pero también hay que demarcar que no siempre se refiere al Espíritu Santo con las cualidades que tiene Dios, ¿no es cierto? Yo quisiera añadir algo que está diciendo Álvaro, que es muy interesante. Tal vez mucha gente no tiene muy por sentado cuáles son las funciones, si quisiéramos llamarlo así, en nuestro contexto humano, ¿cuáles son las funciones que tiene cada uno de estos seres? Correcto. ¿Qué función tiene Dios? ¿Qué función tiene el Espíritu Santo? ¿Qué función tiene Jesús? Obviamente no es un tema que vamos a analizar hoy, porque hoy no estamos analizando qué funciones tienen. Porque cuando lleguemos a algún momento a ese punto, vamos a tener muy clara la figura qué cosa hace el Espíritu Santo. Correcto. Pero sin embargo, hay que poner clara la cosa, y este texto es más que claro, hay muchos, pero este texto es más que claro, donde nos está diciendo el Espíritu Santo y Dios como una sola cosa. Muy bien. Amigos, estamos hablando de un tema apasionante, ¿no? La divinidad del Espíritu Santo. Pero leíamos en la Biblia que ocurrió algo con estas dos personas, Ananías y Zafira. De repente un castigo bien duro por haberle mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, la respuesta en el siguiente bloque. Estamos de retorno, amigos, estamos en Código Abierto y estamos estudiando acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Y nos íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no? Ocurrió algo en la Biblia que está justamente ahí registrado, ¿no? Ananías y Zafira vienen, mienten al Espíritu Santo, mienten a Dios, y también la Biblia registra que ambos mueren, ¿no? ¿Por qué esta reacción? ¿Por qué tan duro este castigo, podríamos decirlo así? ¿Cómo podemos entender esto, Álvaro? Bueno, mira, yo lo veo de esta forma. Hemos visto que, si bien es cierto, el Espíritu Santo y Dios tienen una función, tienen funciones diferentes, ¿no? Pero la meta, vamos a decirlo así, tanto del Espíritu Santo y de Dios es la misma, y es de llevarnos a nosotros hacia el arrepentimiento, un arrepentimiento que eventualmente nos va a llevar hacia la salvación. Y ahora, ¿por qué? Tú me preguntas, ¿no? ¿Por qué fue este el castigo para Ananías y Zafira? Es simple porque ellos atentaron contra el Espíritu Santo, endurecieron sus corazones y no se arrepintieron. Esto los condujo al pecado, y la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué opinas, Noemí? Muy bien. La historia de Ananías y Zafira es muy práctico para poder entender. Si lo ponemos en nuestra vida personal, es como que nosotros muchas veces deshonramos a Dios de muchas formas, no poniendo muchas cosas de parte de nosotros. Y mentir al Espíritu Santo, como refleja aquí en el capítulo 5 del versículo 4, menciona, no has mentido al hombre, sino a Dios. Entonces ahí podemos ver que prácticamente mentir al Espíritu Santo es también mentir a Dios. Muy bien. Una consulta. Sí. Estamos hablando de mentir a Dios, y eso como que es pecado. Ahora, ¿mentir al hombre no es pecado? Quiero hacer referencia a un texto bíblico en Mateo capítulo 5, verso, digamos, desde el 34. Dice, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y aquí la clave: mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de eso, del mal procede. ¿Cuál fue el problema con Ananías y Zafira? Correcto. Ellos dijeron: oye, queremos ofrendar este nuestro terreno para la obra que se estaba haciendo. Correcto. Entonces, es que la iglesia naciente, estaban haciendo todos la iglesia, necesitaban recursos, todo. Y todos estaban con amor, con fervor. Y de pronto entra la codicia y empiezan a generar cierto tipo de ambición excesiva. Entonces dicen: oye, ¿para qué vamos a dar tanta plata? Quedémonos con un poquito. Y generan ellos el egoísmo y la mentira. Y es interesante porque ellos piensan que están mintiendo ¿a quién? A los hombres. Y es Pedro que dice: sean queridos, ustedes no han mentido a los hombres. ¿A quién han mentido? A Dios, al Espíritu Santo. Venga la muerte. Entonces, pero aquí en Mateo nos está haciendo muy claro también Jesús: que tu hablar sea sí, sí, o no, no. Entonces, tengamos cuidado de, obviamente, mentir a Dios, por favor, Dios nos libre. Pero mentir a los amigos. Y comento algo más: hacer las famosas, los chascarros, las bromas, ¿no será también mentir? Porque estamos inventando algo para hacer reír a alguien, tal vez, y eso está convirtiendo ¿qué? En una mentira. Correcto. ¿Será? E inclusive un concepto que se maneja ahora en la sociedad, ¿no? Mentirita blanca. La mentirita blanca. ¿No? Mentira piadosa. Exactamente. ¿No? Imagínense ustedes, son cosas, porque ahí está bien claro la Biblia, ¿no? Mentira es mentira, ¿no? Y podemos ver las consecuencias de un pecado. Gracias a Dios, yo digo, a su amor, a su misericordia, no ocurre eso ahora, ¿no? Porque imagínense, ¿no? ¡Pla! Muchos demás caerían muertos en la calle, ¿no? Ay, imagínate. Inmediato. ¿No? Pero estamos viendo ahí en el inicio de la iglesia naciente, ¿no? Uno de los temas también era mantener al pueblo, a la iglesia unida, ¿no? Y ellos estaban con un espíritu tal vez de desunión. Y no podía, obviamente, Dios y el cielo aguantar aquello, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Espíritu Santo, que es igual Dios, ¿no? Y eso tiene que quedar claro, la divinidad del Espíritu Santo. Me gusta mucho la segunda parte de la lección, porque aquí vamos a ver algunos atributos que dice la Biblia del Espíritu Santo que solamente puede tener Dios. Correcto. ¿No? Si me ayudan a buscar algunos pasajes bíblicos, por favor. Voy a pedirle a Noemí que nos ayude a buscar 1 de Corintios 2, 10 y 11. ¿Está bien? Álvaro, por favor, Salmo 139, 7. Y Pablo, por favor, Hebreos 9, 14. Correcto. ¿Está bien? Entonces ahí vamos a ver y nos quedaría uno más ahí. Pero ya con esto vamos a ver algunas de las características que Dios tiene y que ahora son reflejadas también en el Espíritu Santo. Si alguien lo tiene, puede comenzar también. Pablo, por favor. Hebreos 9, 14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Muy bien. Y juntamente con este versículo se encuentra primero Timoteo 6, 16, y nos habla de un término aquí, inmortalidad o eternidad, ¿no? Que es una característica de Dios. Correcto. ¿No? Pero en este caso, referido al Espíritu Santo. Tu pasaje, Álvaro. Bueno, en Salmos 139, versículo 7, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Qué tal eso? Bueno, aquí habla específicamente de la omnipresencia, ¿no? Correcto, ¿no? Omnipresencia, que es un atributo de Dios, ¿no? Que no importa dónde estemos, ni a dónde vayamos, o en qué parte del planeta estemos, tenemos que tener la seguridad de que Dios está ahí. Y aquí también nos damos cuenta de que el Espíritu Santo tiene esa cualidad. Exactamente, ¿no? Ustedes recuerdan a Jonás, por ejemplo, ¿no? Ahí dentro del pez, ¿no? Ahí adentro del mar, qué sé yo. Y Dios estaba ahí. ¿A dónde podemos escapar de la presencia de Dios? Ese es uno de los mejores ejemplos para darnos cuenta de que Dios está en cualquier lugar. Exactamente. En el vientre del pez. Así es. ¿Noemí? Claro. En 1 Corintios 2, 10 y 11 dice: pero Dios los ha revelado a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de otro atributo, que es la omnisciencia, ¿no? Que para muchos puede decir, ¿qué están hablando? A ver, Pablo, ¿qué es omnisciencia? Qué interesante la pregunta, omnisciencia, que todo lo sabe, que todo lo conoce. ¿Será que los seres humanos somos omniscientes? No, porque para nada, yo pienso que ya al decir ovni, es un término que como seres humanos no podemos llegar a... No llegamos así, no llegamos nunca, ¿no? ¿Saben qué? Una cosa más, mi abuelo me decía, ¿sabes, hijo? Hasta el día que tú llegues a la tumba, vas a aprender algo. Entonces, por lo tanto, no podemos ser omniscientes porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, no, es un término que solo llega a Dios. Correcto, y alguien en algún momento dijo, ¿no? Hay algo que pueda rescatar de eso. Con el transcurso del tiempo, muchas veces nosotros vamos aprendiendo. Tampoco todos no lo sabemos. Entonces, este pasaje da a recalcar que el Espíritu Santo hace que nosotros, mediante la lectura de su palabra, podamos ir aprendiendo. Entonces, omnisciente, entonces quiere decir que nosotros debemos percatar y ver que todo podemos ir aprendiendo. Muy bien, no, y aquí está bien claro lo que tú dijiste, ¿no? ¿Quién más que el Espíritu Santo es el que escudriña, dice, ¿no? ¿No? Los pensamientos y las cosas de Dios. Imagínense, ¿no? Un mismo propósito, seres distintos, pero igual Dios, ¿no? ¿Alguna característica más que tengamos para resaltar del Espíritu Santo? Yo quisiera resaltar una que me llamó mucho la atención de esta lección. La habilidad de cambiar las mentes y los corazones humanos. Esa es una característica que va muy, muy tangible a nosotros. Porque si hemos visto todas las características, son muy ajenas a nosotros. Porque jamás vamos a ser omnipresentes, omniscientes, jamás. Pero esta característica de cambiar nuestras mentes y nuestros corazones va tangencialmente a nosotros. Y esa es la característica que yo creo que más debemos resaltar en este momento, porque es algo que va con nosotros, que vive con nosotros, que el Espíritu Santo quiere estar con nosotros. No es un ser que está lejano, que está allá arriba, etéreo, inalcanzable, inaccesible, no, sino que Él quiere morar con nosotros, quiere cambiar nuestras mentes y quiere cambiar nuestros corazones. Y es fantástico. Correcto, y no solamente desea, sino que lo puede hacer. Claro. ¿No? Y eso es un atributo solamente de Dios, ¿no? Eso es algo que realmente a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Uh-huh. Como una persona que alguna vez la conocíamos en la iglesia o fuera de la iglesia, que era drogadicta, qué sé yo, con mal carácter, borracho, qué sé yo, de repente aparece totalmente cambiado y transformado y ahora predicando y llamando a otros al arrepentimiento. Amén. ¿No? O sea, ¿quién puede hacer eso? El Espíritu Santo. Sino solamente Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Algo más que te llame la atención de lo que estamos estudiando, Álvaro? Bueno, algo que siempre me llamó la atención sobre el Espíritu Santo fue lo que Pablo nos dijo, ¿no? La proximidad que hay entre el hombre y el Espíritu Santo. Sabemos que, bueno, lo que uno trata de buscar en una persona que recién conoce la iglesia o recién conoce a Dios es que se genere en él un cambio. Que él pueda cambiar, que él pueda entrar dentro de los parámetros que Dios demarcó en la palabra para nosotros, para sus hijos, ¿no? Y como seres humanos esto es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, en primer lugar, hacer entender a esa persona que lo que él hace, que sus acciones o lo que él consume no lo va a llevar a acercarse a Cristo. Es muy difícil. Y es muy difícil hacer que esa persona comprenda esto. Ahora, si bien es cierto, el Espíritu Santo trabaja para que esa persona vaya hacia el camino de Dios, también tenemos que entender que el Espíritu Santo ayuda también a esa persona a comprender que lo que está haciendo está mal. Porque como seres humanos nosotros podemos decirle y podemos señalarle y mostrarle bíblicamente cuál es el camino que Dios quiere. Pero explicarle y hacerle entender a él es muy difícil. Pero esa es una cualidad que el Espíritu Santo tiene. Hacer comprender a esa persona que lo que está haciendo está mal. Muy bien. Hay un texto que quisiera compartir con ustedes. Claro que sí, por favor. Está en 1 Corintios 6, 19, que es fantástico, y dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, nuevamente está los dos seres ahí, y que no sois vuestros. ¿Sabes? Justamente con lo que decía aquí Álvaro, es interesante hacerle comprender a la persona, y yo creo que este texto ayuda mucho a eso, para decirle, oye, mira, tú piensas que no estás afectando a nadie, porque él dice, no, yo bebo y me friego solito, ya nadie molesto. Dice este texto, y no, querido, es cierto, no molestas más a nadie, o sea, te vas a morir solo, pero estás destruyendo el templo del Espíritu Santo, que eres tú. Entonces la Biblia es muy clara, donde dice, oye, no destruyas esto porque no es tuyo, es prestadito. Oye, cuídalo porque es de Dios y del Espíritu Santo. Imagínate qué lindo. Y hacerle comprender a la persona que su cuerpo es habitáculo del Espíritu Santo y que es de Dios. Qué cosa fantástica, ¿no? Qué poderoso. Interesante, ¿no? Y justamente en este punto podríamos hacer un alto tal vez del estudio, ¿no? Y podríamos dar un consejo tal vez a todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando, ¿no? Que están ahí con muchas tentaciones, con unos pecados acariciados, porque nadie está libre de caer, ¿no es cierto? Pero que tienen también la intención, las ganas de volver a Cristo, ¿no? ¿Qué le diríamos a ese joven, como joven, Álvaro, Noemí? ¿Qué consejo les dirían ustedes así, desde su corazón? Tal vez a un lado la Biblia, pero ¿qué le dirías tú? Bueno, lo que yo les diría a todos los jóvenes en sí, no solo a los jóvenes que no son de la iglesia, sino a los jóvenes que también formamos parte de la iglesia. Correcto. Es de que tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Y es que, en primer lugar, un ser libre de mancha y de pecado vino a esta tierra a morir por nosotros. Y que a través de su muerte y su resurrección, como seres humanos tenemos la oportunidad de poder pedir perdón y ser salvos. Y no solamente tenemos esa oportunidad, sino que también tenemos a otro ser, que es el Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros y que todo el tiempo nos impulsa a pedir perdón y a formar parte del grupo de los redimidos. Como consejo así simple y sencillo, les diría de que escuchemos lo que el Señor a través del Espíritu Santo tiene para nosotros. No importa en qué situación estemos, no importa qué pecados hayamos cometido, el Espíritu Santo mora en ti y el Espíritu Santo siempre te va a guiar hacia los caminos de Dios. Muy bien. Y en tu caso, Noemí, como joven también, ¿tú qué les dirías? Bueno, un consejo para los jóvenes. A veces nosotros en algunos momentos reconocemos que estamos haciendo algo mal y sentimos aquí como una pequeña palabrita que nos dice, no hagas esto. Esto está muy mal. Entonces, ahí es cuando el Espíritu Santo se manifiesta y te dice, esto estás haciendo mal, no debes hacerlo. Entonces, vemos que el trabajo del Espíritu Santo es muy importante, la cual esto nos ayuda para que nosotros podamos, de alguna forma, poder aceptar y ver que no solamente es que Dios está actuando, sino también el Espíritu Santo te hace ver la realidad, te hace ver si es pecado o no es pecado, y gracias a eso también nos ayuda mucho. Buenísimo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo tiene una obra divina, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque Él nos llama, nos mueve, Él es quien nos guía, ¿no? Quien nos impulsa a mirar hacia la cruz de Cristo, ¿no? Su trabajo principal creo que es ese, ¿no? Estar a nuestro lado. La misma Biblia dice que es nuestro consolador, nuestro ayudador, ¿no? Así que, amigos, la invitación está dada por los jóvenes también y nosotros queremos hacerlo en este momento, ¿no? Si estás pasando por problemas y dificultades, no dudes más. O sea, no hay por qué esperar, sino ir directamente a Dios, así tal como estás. Ir, derramarte a sus pies de la cruz y Dios, con su amor, con su manto poderoso, con su justicia, te va a abrazar, te va a sostener y te va a levantar. En el siguiente bloque todavía tenemos mucho más que hablar acerca de la divinidad de Cristo. Aguárdanos, retornamos enseguida. tal, mis amigos de Código Abierto? Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Muchos de nosotros hemos escuchado las palabras: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si somos bautizados, las hemos escuchado justo antes de que el ministro nos sumergiera en el agua. El Espíritu Santo tiene un papel crucial en la vida de los creyentes. En el estudio de este trimestre podremos profundizar más el inmenso don que tenemos en él. Al estudiar la obra del Espíritu Santo, veremos el Espíritu Santo y la Palabra, la divinidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la Iglesia, la obra del Espíritu Santo, entre otros. Además, profundice el estudio de la Biblia con el curso La Biblia Habla. Solicítalo de manera gratuita en la Iglesia Adventista más cercana a tu casa, o ingresa a encuentroeniglesia.org o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sí, en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos en Código Abierto, amigos. Estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy y estamos hablando acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Hemos tocado muchos temas ahí que son interesantes y que todavía creo que hay mucho más por tocar, ¿no? ¿Algún tema más que te gustaría tocar de lo que hemos estudiado, repasado, Álvaro? Bueno, quisiera leer Tito, capítulo 3, versos 4 al 6, y dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es el Espíritu Santo el que nos conduce y nos lleva hacia la salvación. Y algo más interesante y que ya habíamos tocado en el bloque anterior con Pablo, es de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que en palabras sencillas, Waldy, no tenemos excusa para decir: bueno, yo no me arrepentí porque en primer lugar yo no sentí. ¿Quién eres, Espíritu Santo? ¿Dónde estaba? Exactamente. No podemos decir y no podemos excusarnos para decir de que no tuvimos la oportunidad para salvarnos. Exacto. Porque el Espíritu Santo constantemente trabaja en nosotros y mora en nosotros. Muy bien, Remy. Bueno, me gustaría leer en 1 Corintios 3, 16, que dice: ¿no sabéis que sois santuarios de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y nos vamos rápidamente a 1 Corintios también de la misma forma. 1 Corintios 6, 19 dice de la siguiente manera: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aquí podemos ver cómo es que el Espíritu Santo también es el que mora en nosotros, ¿ya? Y es muy claro cuando menciona: si no sois de Dios, entonces el Espíritu Santo tampoco puede estar en ti. Entonces, tener al Espíritu Santo es también tener a Dios. Amén. Muy bien. Aquí hay algo que me llamó mucho la atención, la lección. Se los voy a leer. Dice así: el Espíritu renueva nuestro corazón, ¿no? Despierta nuestro deseo de seguir a Cristo. Dice. Es el Espíritu que da vida. Es el que santifica a los pecadores y el que puede transformar el carácter. Nos ayuda a ser obedientes a Jesús, quien nos salvó. Amén. ¿No? Son muchas cosas. O sea, como tú decías, pero no creo que pueda ser salvo. Yo creo que simplemente eso es por muy negligente, ¿no? Porque realmente el cielo y Dios ha provisto todo para que nosotros podamos ser salvos. Simplemente tenemos que ir con humildad, tal vez. Un hecho interesante que acabas de mencionar y que también mencionó Álvaro, juntamente con Noemí en el trasfondo. Hay que entender que este Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús. Correcto. Ahora, un hecho de la vida es que todos vamos a llegar al descanso. Unos más antes, otros después. Cristo quiera que nos encuentre vivos. Pero si no, vamos a morir. Llegamos a la muerte. Este mismo Espíritu Santo, que en aquella oportunidad resucitó a Jesús, este mismo Espíritu Santo va a resucitar a los muertos. Y ojo, ¿quién tiene poder de dar vida? Dios. Entonces, ¿saben? Eso me llena de una alegría tan grande. Saber que si algún día llego a la muerte, saber que este Espíritu Santo que resucitó a Jesús, que mi objetivo es llegar a Jesús, me va a resucitar también a mí. Entonces, eso además a mí me llena de una perspectiva, de una emoción, de saber que tengo un Redentor activo, que tengo un Cristo que fue resucitado por el Espíritu Santo, que es gobernante, que es Rey, que es Dios, y que algún día, si llego a la muerte, también me va a resucitar a mí. ¡Qué maravilla! Correcto, ¿no? Imagínense ustedes, yo les cambiaría tal vez la pregunta, o les hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué se perdería si el Espíritu Santo no fuera Dios? ¿No? ¿Se imaginan? Si el Espíritu Santo, como muchos pueden pensar que es, no sé, una energía, fuego, como el viento ahí, pero ya, es un ser creado, ¿no? Pero no es Dios. ¿Qué significaría eso para nosotros, Álvaro? Durante todo el programa hemos hablado de las cualidades que tiene el Espíritu Santo y que esas cualidades apuntan a que Él es parte de la divinidad. Amén. Y que es Dios. Ahora, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo no fuera Dios? En primer lugar, se perderían todas las cualidades de las que hemos estado hablando. Sí. Y al perderse todas las cualidades, el Espíritu Santo ya no nos impulsaría hacia la salvación, porque no tuviera la oportunidad. Sería al igual que nosotros, seres creados. Solamente el Espíritu Santo lo que haría sería decirte, deberías cambiar. Y ahí acabó la obra del Espíritu Santo, porque ya Él no es Dios. Se perdería toda la oportunidad que tenemos para ser guiados hacia la salvación. Correcto, ¿no? Pero gracias a Dios y a su palabra, la cosa no es así. Así ¿no? es. Porque justamente la lección del día de hoy nos ha mostrado que el Espíritu Santo es Dios. Y quedó esto claro y sentado y no hay discusión, ¿no? Sí. Entonces la pregunta les haría ¿qué les llena en su corazón saber que el Espíritu Santo es Dios y que está a su lado? Es el Consolador, es el Ayudador, es la fuerza que necesitamos cada día para salir y caminar en este mundo tan lleno de pecado, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, recordarles un pasaje de la Biblia que dice en Hechos 1:11, de la misma forma como varios de los discípulos vieron a Jesús irse para el cielo, de la misma forma, allí menciona que el Hijo del Hombre vendrá con poder y gloria. Entonces, nosotros como cristianos debemos aceptar la Trinidad, que está concluido por tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y de Espíritu Santo. Entonces, esto debemos tener en mente, que debemos aceptarlo, la divinidad como parte de uno solo, un trabajo en equipo. Además que lo que dice Noemí es una maravilla, y está registrado en 2 Corintios, en el capítulo 13, en el verso 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, uno, uh-huh. El amor de Dios, dos, y la comunión del Espíritu Santo, tres, sean con todos vosotros, amén. Poco describe, ¿no?, lo que hemos dicho, qué está haciendo cada uno de ellos, y me gusta cuando dice, y la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el término comunión? Alguien que está en común con nosotros, que está a nuestro lado, que vive a nuestro lado. Haciendo referencia a tu pregunta, si no tuviéramos Espíritu Santo que está a nuestro lado, común a nosotros, nos sentiríamos vacíos. Como que Dios está allá, Jesús está allá, intercede, pero allá, ¿y quién está conmigo? Sí, ¿eh? Nadie. Ah, no, sí está el Espíritu Santo, porque está que es en Dios mismo. Comunión, que es Dios, y está conmigo. Está a mi lado, sufriendo conmigo. Porque la Biblia también dice que el Espíritu Santo gime. Correcto. Con dolor por nosotros. Está con nosotros. Exactamente, ¿no? La Biblia dice que Él gime, sufre, se entristece, se alegra y muchas otras cosas más que solamente son características de una persona, ¿no? Exacto. Y una energía no puede tener. Sí. Amigos, ¿qué es lo que más les ha gustado de la lección, Álvaro? ¿Qué es lo que te ha gustado de esta lección que hemos estudiado el día de hoy? Lo que amé de esta lección es de que nos enseña de que el Espíritu Santo está siempre con nosotros, que es lo que acabamos de hablar, de que el Espíritu Santo es un ser que está siempre contigo, ayudándote y guiándote por los caminos que el Señor quiere que tú recorras y que tú estés en ellos. Así que yo amé eso, sentir que Dios está conmigo y que Dios vive en mí. Muy bien, hemos llegado ya al final y queremos dejarte, Pablo, estos dos minutitos que quedan para que tú, por favor, hagas un resumen de todo lo que hemos estudiado, que tal vez nos hemos olvidado algo, pero lo dejamos en tus manos y un mensaje para los jóvenes. Básicamente, entender que el poder del Espíritu Santo no es un ente etéreo, no es un ser creado, es un ser divino, es un ser con las mismas cualidades que Dios, porque es Dios. Pero lo más rescatable y lo más hermoso es que un ser que vive contigo, vive a tu lado, está ahí para ayudarte, para auxiliarte, para sentir contigo, sufrir contigo. Y un texto que me gusta mucho, que quiero mencionar en este momento, que nos hace sentir la necesidad imperiosa de estar con este Espíritu Santo. Este texto que vamos a leer está en 2 Corintios, capítulo 12, verso 9, y dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Paro ahí. Está hablando de nosotros. Está hablando de que nuestra debilidad, Él la va a suplir. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, ahí hablo yo, para que habite en mí el poder de Cristo. El poder de Cristo, el Espíritu Santo, está todo el tiempo mostrándote un camino a seguir ¿a dónde? A Cristo. Porque Cristo es la única fuente de nuestra esperanza y la única fuente de nuestra salvación. Este Espíritu Santo del que hemos hablado el día de hoy, con todas las características que se han mencionado, es un ser que vive a tu lado y quiere a tu lado estar cuando estés más triste, cuando más lo necesites, porque su gracia te lleva a los pies de Cristo. Que ese sea nuestro pensamiento. Cristo está ahí para nosotros y el Espíritu Santo vive a nuestro lado. llena hoy mi ser con fe para seguir, pues el camino hoy sin ti muy largo es. Ven y enséñame a soñar, líbrame de aquellas cosas que me harán sufrir, ven y lléname de ti. Después de esa parte tan especial, de esa melodía tan dulce que acabamos de escuchar, sin duda alguna hemos sentido al Espíritu Santo a nuestro lado, hablándonos también, ¿no? Y vamos a agradecer por todo aquello, porque hemos encontrado lindas enseñanzas y sobre todo esperanza en la palabra de Dios. Vamos a orar. Por favor, Álvaro, vamos a agradecer a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, en primer lugar, por la semana de vida que nos has regalado y la oportunidad que nos diste de abrir tu palabra, Señor, y poder aprender más sobre el Espíritu Santo, sobre la obra que Él tiene, sobre la divinidad que Él ejerce, Señor, y aprender también, Señor, que Él vive y mora en nosotros, Padre. Te damos muchas gracias por eso. Te pedimos, Señor, también perdón si hasta el momento no hemos, Señor, escuchado la decisión, Señor, que el Espíritu Santo quiere que tomemos, Padre. Te pedimos perdón por eso. Y, Señor, te pedimos con nuestros corazones abiertos que tú puedas, Señor, ayudarnos a entregarnos al Espíritu Santo y a poder seguir tus caminos, Señor, que nos conducen siempre hacia la salvación. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección del día de hoy, ¿no? El título era La Divinidad del Espíritu Santo. Nuestro próximo estudio, la siguiente lección, la siguiente semana, tendremos la personalidad del Espíritu Santo. Desde ya una invitación, no te puedes perder el estudio con nosotros. Noemí, Dios te bendiga mucho. Gracias por ser parte del Código Abierto. Muchas gracias, Waldi, por la invitación. Y claro, estaremos también en otra oportunidad. Muy bien. Álvaro, Dios te bendiga mucho. Bueno, muchísimas gracias, Waldi, y a todos por haberme invitado y que el Señor siga dirigiendo el programa como lo ha hecho hasta ahora. Muy bien. Pablito, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias por la invitación. Realmente ha sido de mucho beneficio y crecimiento para todos nosotros saber que ese Espíritu Santo está a mi lado. Muy bien. Amigos, no te olvides de ese mensaje que acaba de decirlo Pablo. Ahí donde tú estás, está también el Espíritu Santo, abrazándote y listo para guiarte a los pies de Cristo. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.